Mira qué alegre va el jibarito cuando camina hacia la ciudad. En el semblante del pobrecito se nota su gran felicidad. Ya no se escucha el triste lamento del jibarito que andando va. Pues si es verdad que él está contento que en su casita del platanal podrán sus hijos ir a la escuela que en la montaña han de fabricar. En el bohío la vieja abuela, la la la la la la la la la. En el bohío la vieja abuela tendrá una hamaca en que descansar. Mira qué alegre va el jibarito cuando camina hacia la ciudad. En el semblante del pobrecito se nota su gran felicidad. Ya no se escucha el triste lamento del jibarito que andando va. Pues si es verdad que él está contento en su casita del platanal. Maulla la gata, ladra el perrito, el gallo canta, trina el zorzal. Ay, qué contento está el jibarito, la la la la la la la la la. Ay, qué contento está el jibarito en su casita del platanal. Cuando camina hacia la ciudad, en el semblante del pobrecito se nota su gran felicidad. Ya no se escucha el triste lamento del jibarito que andando va. Pues si es verdad que él está contento en su casita del platanal. Maulla la gata, ladra el perrito, el gallo canta, trina el zorzal. Ay, qué contento está el jibarito, la la la la la la la la la. Ay, qué contento está el jibarito en su casita del platanal.